El Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea publicó el día 14 una declaración en condena de la acción contra la República Popular Democrática de Corea del imperialismo gringo y sus títeres de Surcorea. Señaló que la banda conservadora surcoreana debe conocer bien el por qué Corea tuvo que poseer el arma nuclear y la situación extremadamente riesgosa se crea no por Corea, sino por Estados Unidos.